sea que me parece legítimo que la gente se exprese hablando o callando. La narrativa, a diferencia del ensayo... Si haces mil pajaritas, te sanas. Los niños cubren sus caras para no ser invisibles. Hace una exposición en Quito, la misma que es visitada por... Esa ciudad de Loja donde nací. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... Voces diversas. Voces diversas. Cultura, ciencia, tecnología, salud, ambiente y la mejor música en Voces Diversas. Una radio revista para usted y su familia. Empezamos. Amigas, amigos oyentes, buenas tardes. Iniciamos a partir de este instante Voces Diversas. Lo emitimos a través de 940 kilociclos de amplitud modulada y también a través de nuestro sitio en internet en www.cce.org.es. Razones de fuerza mayor no me permitieron estar el día jueves y el día viernes acompañándoles en Voces Diversas. Estábamos en la programación realizada por el Taller Cultural Retorno en las ciudades de Cayambe y en la ciudad de Tabacundo, a propósito del tercer encuentro de escritores de Pichincha. Tuvimos la oportunidad de compartir con los escritores jóvenes, escritores nobles de los diferentes cantones de esta nuestra provincia de Pichincha, y de paso aprovecharon la oportunidad para presentar dos libros, uno el día jueves y el otro el día viernes en Cayambe y Tabacundo respectivamente. Una lectura de poemas de cada uno de los escritores que se dieron cita, que fueron más de 20 escritores, poetas, narradores, inclusive cantautores, que nos acompañaron en este encuentro interesante para quienes hacen literatura. Son las 16 horas con 6 minutos. Gracias por compartir con nosotros en este inicio de semana. Aprovechamos la oportunidad para desearles un buen inicio de semana a todos ustedes. Y lo iniciamos con música. Paolo, por favor. We'll be right back. Voces diversas. Voces diversas. Queremos recordarles también que el Parque de Lichimbía recibió el día sábado, el 1 de junio, a más de 4.000 niños que disfrutaron de una variada programación infantil. Los pequeños fueron agasajados al celebrar su Día Internacional. El alcalde de la ciudad compartió momentos de entretenimiento y diversión. Pasado el mediodía en el Palacio de Cristal, se realizó la declaratoria de 4 mercados de la capital libres de trabajo infantil. Los niños, las niñas de los sectores más vulnerables de la ciudad capital fueron homenajeados con la presentación del espectáculo del Circo Social, puntos activos y juegos lúdicos ubicados en distintos espacios del parque. Degustaron deliciosos helados de paila gigante, algodón de azúcar, canguil, disfrutaron de los juegos en los inflables gigantes, entre otras actividades. Muchos niños eligieron el color y dibujo que quería que sus rostros sean pintados. Este evento fue desarrollado por la Fundación Patronato Municipal San José y el apoyo de la Secretaría de Inclusión, la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio, ONGs y la Red de la Niñez Callejizada. 4 mercados libres del trabajo infantil, los mercados de San Francisco, La Magdalena, Rumiñahui y Andalucía, fueron declarados libres de trabajo infantil. ¿En qué consiste? Este reconocimiento busca resaltar el compromiso asumido por quienes conforman estos espacios de comercio y por el apoyo a la Policía Social Municipal, que desarrolla diversas actividades encaminadas a la protección de los niños, visualizando los riesgos del trabajo infantil y de manera especial la restitución del derecho a la educación. El alcalde, tras destacar la importancia de que estos centros de comercio se haya erradicado el trabajo infantil, dijo que hay mucho que hacer. Se debe trabajar para que así sea. Como en algún momento en estos años se erradicó totalmente el trabajo infantil de los basurales y del minado de la basura, hay que hacer eso en todos los casos. Ese debe ser el horizonte. Los mercados deben transitar hacia modelos de gestión mixto entre la municipalidad y la propia iniciativa privada de los mercados. Creo que muchos de los mercados están en el punto exacto para poder dar ese paso de efectiva corresponsabilidad, desafío que tenemos nosotros, destacó. Indicó que es necesario comprometerse a un esfuerzo conjunto. Se han dado pasos importantes, pero hay que avanzar hacia todos los 54 mercados y también al comercio autónomo en algunos trabajos, oficios vulcanizadoras y también las mecánicas. Se informó que en Quito han bajado los índices de mortalidad por accidente de tránsito y homicidio, pero cada vez más son altas las tasas por accidentes laborales y a veces son niños que trabajan en la construcción, por ejemplo. La directora nacional de Plan Internacional, Rosana Viteri, informó que el trabajo coordinado con el municipio de Quito da como resultado la erradicación del trabajo infantil a través del mercado San Francisco. Los resultados de este programa indican que el 36% de niños participantes dejaron de trabajar y el 64% redujo sus horas de trabajo. 300 padres de familia se han sensibilizado de las consecuencias que tiene el trabajo infantil en el desarrollo del niño. 600 niños, 600 niñas, dicen, es decir, niños y niñas, 600, dicen que prefieren estudiar, utilizar su tiempo en actividades de desarrollo intelectual, de creatividad y autonomía personal, pero también de jugar. 96 niños han sido insertados en el sistema educativo. El proyecto ha dado docentes de 8 escuelas que apoyan a los niños para que permanezcan en la escuela. Técnicos y también educadores de la calle de 36 instituciones se han formado en el enfoque del derecho de los niños y las niñas. En representación de las 4 mercados de Lía Balseca, del Mercadón San Francisco, que tiene 120 años de creación, dijo sentirse orgullosos porque no existen niños cargando, niños limosneando, todos se encuentran en la escuela. Estas iniciativas sirven para crear conciencia también e iniciar un camino que otros mercados deben seguir. Más adelante estaremos hablándoles también sobre el lanzamiento del Campus Party, que será en el mes de septiembre. Vamos a, Pablo, por favor, a conocer la agenda cultural a través de Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cordiales saludos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí damos inicio a Cortos desde la Casa. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador recorrerá el país con su gira de conciertos. Esta orquesta ofrecerá 12 conciertos en este recorrido por 7 provincias. Conozcamos los detalles con Sofía Molina. La OSNE trae su gira de conciertos en la que llevará su música a 7 provincias del 6 al 18 de junio. Imbabura, Esmeraldas, Manabí, El Oro, Azuay, Pastaza y Chimborazo se deleitarán con 8 conciertos dirigidos a todo el público y 4 conciertos didácticos para estudiantes. La dirección de estos conciertos está a cargo de la maestra Natalie Marín y se contará con el guitarrista Sergio López, quien interpretará música flamenca, obras ecuatorianas y música sinfónica del Caribe. Esta gira iniciará el 6 de junio y compartirá a cada provincia la música popular característica del lugar. El jueves 6 de junio será el primer concierto en Cotacachi, en la Iglesia de la Dolorosa de San Francisco a las 19 horas. El segundo concierto, dirigido a estudiantes, será el viernes 7 en el Teatro Gran Colombia de Ibarra a las 10 horas. El lunes 10, la orquesta visitará Esmeraldas y deleitará esta ciudad en el Auditorio Tácito Ortiz a las 18:30. Estudiantes podrán presenciar uno de los conciertos en el Salón Isabel Muentes en Ciudad Alfaro a las 10 horas, el miércoles 12 y a las 20 horas se dará una presentación para todo el público. El viernes 14, la OSNA visitará Machala, el sábado 15 estará en Cuenca, el lunes 17 en El Puyo y cerrará esta serie de conciertos el 18 de junio en Riobamba. Reportó para Cortos desde la Casa, Sofía Molina. Fundación Octaedro prepara talleres para este mes. Los detalles de esta información con Nancy Padilla. Fundación Octaedro tiene preparado talleres para personas que necesiten aprender sobre elaborar diagnósticos o establecer líneas base. Este martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de junio, de 4 de la tarde a 8 de la noche, se proveerá información y herramientas útiles para la formulación correcta de proyectos. La idea principal es conocer metodologías de investigación social básica a través de ejercicios prácticos para formular y diseñar diagnósticos. Tiene un costo de $150 e incluye material, refrigerios y certificado. Los conferencistas son Bernardo Cañizares de la Universidad de Wisconsin y Phil de la Universidad de Bern, Noruega. Los participantes pueden pertenecer a fundaciones, ONGs, organizaciones de base, asociaciones, organismos, gremios, colegios profesionales, cámaras artesanales, cámaras de producción, organismos públicos o trabajar de manera independiente. Octaedro está ubicado en el Surriago y Chiris, 2 cuadras al norte de las Naciones Unidas, al norte de Quito. Si quieres más información, ingresa a www.octaedro.org. Reportó para Cortos desde la Casa, Nancy Padilla. Junio, mes de las familias donde la diversión y el aprendizaje nunca terminan en el Museo de la Ciudad, que presenta su agenda para este mes. Escuchemos a María Fernanda Becerra con la información. Junio, mes de las familias, es el tema de la agenda que trae el Museo de la Ciudad para este mes. Mi familia en títeres es una de las actividades que se realizará los sábados 8 y 22 de junio de 10 a 16 horas. Este espacio se abrirá para que los más pequeños usen su creatividad y recreen a su familia en títeres de esponja. Genaro el Cuentacuentos trae emocionantes historias para incentivar el aprecio por la lectura el 14 y 15 de junio. El domingo 16 y sábado 29 vuelve la Minga de Letras de 11 a 13 horas. Aquí los niños y niñas podrán divertirse y aprender acerca de su entorno, su ciudad y las personas que los rodean, a través de juegos, teatro, música y actividades manuales junto al colectivo de Ciudarte. El objetivo es que las actividades relacionen a las familias en un entorno que revive parte de la memoria de la ciudad y revitalice el patrimonio quiteño. Reportó para Cortos desde la Casa María Fernanda Becerra. Esto ha sido todo por hoy. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y les espero en nuestra siguiente emisión. Escuchamos Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a 16:30. Mantenemos viva nuestra cultura, porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta Pública del Cine Ecuatoriano espera por usted. La Compañía Orquesta de Cámara Luciano Carrera presenta el 23º Festival Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo 2013, sexta convención. Maestros de Chile, Francia, Estados Unidos, Noruega, Japón, Brasil, Colombia, Italia y Ecuador interpretando a los grandes autores universales y nacionales. Soy Luciano Carrera, flautista ecuatoriano. Los invito a disfrutar de lo mejor de la música de todos los tiempos, interpretada por la magia del sonido de la flauta. Los esperamos. Conciertos y clases magistrales en la Casa de la Música del 1 al 8 de junio, 19 horas. Entrada libre con donación sugerida. Información a los teléfonos 288-6004 099-54592. Con el gentil auspicio de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Volvemos con Voces Diversas, la radio revista de la tarde. Les mencionaba que se hizo el lanzamiento respectivo del Campus Party. Por tercer año consecutivo se realizará en la ciudad de Quito el Campus Party. La cita con la innovación tecnológica y la cultura digital se efectuará el 18 al 22 de septiembre, y para este año se espera la presencia de 3.000 campuseros y también conferencistas destacados como el fundador de Atari, Nolan Bushnell, y al astronauta ecuatoriano Ronnie Nader. En la presentación de este evento, el alcalde encargado Jorge Albán destacó que la realización del Campus Party involucra a los ciudadanos, que son actores y partícipes sustanciales en el proceso del cambio y la innovación tecnológica. La base es una ciudad inteligente, extender procesos innovadores e imaginativos que transforman y construyen otra cultura, y a partir de eso la incorporación de la tecnología en la gestión de estas creaciones construyen y constituyen y democratizan el conocimiento, destacó. Además, recordó que el Campus Party se inició en con 2.000 personas, que en el segundo año ese número aumentó a 2.500 y que ahora se espera superar la participación de más o menos alrededor de 3.000 personas que harán un esfuerzo de reflexión y comunicación. Serán 250 horas de conferencias sobre temas del manejo de la tecnología. Como en años anteriores, el bautismo digital para las personas que no han tenido contacto con las nuevas tecnologías será un esfuerzo de ingenio, creación, imaginación y también de democratización del uso de la tecnología, del conocimiento y del posicionamiento de la ciudad digital. El presidente del Campus Party, Rafael Roldán, informó que la lista de conferencistas magistrales que estarán en este evento la encabezan Nolan Bushnell, fundador de Atari en 1972 y convertido en el padre de la industria de los videojuegos, y Ronnie Nader, primer astronauta ecuatoriano y fundador de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriano, EXA. A propósito, ¿qué es lo que ha pasado con el Pegaso? ¿Se ha sabido algo? Nada. Roldán explicó además que en el 2013 el Campus Party presentará un nuevo formato para congregar a los más de 3.000 campuseros que por cuatro días participarán en este encuentro, cuya sede será nuevamente el Centro de Exposiciones y Convenciones Mitad del Mundo, CEMEXPO. El evento estará integrado por cuatro zonas, las que a su vez tendrán cinco áreas de especialización temática, cada una que estarán divididas en zona de innovación, con las áreas de emprendedores, desarrolladores, la seguridad y redes, innovación social y software libre. Zona cultural digital, con las áreas de inclusión digital, comunicación, marketing digital, smart cities y gamers. Zona ciencia, con las áreas de astronomía, espacio, mecatrónica, hacking y biohacking, hardware, software, telecomunicaciones y bio-nanotecnología. Otra zona es la de creatividad, con las áreas de diseño, multimedia, música, arte digital y mooding. El Cabildo del Distrito es patrocinador de este evento, que regresa a la ciudad de Quito en su tercer año. Esto debido a que el municipio, dentro de sus políticas públicas, diseña y emprende programas y proyectos integrales. Todos estos, por supuesto, relacionados con la conectividad, el desarrollo tecnológico y la innovación como pilares fundamentales para generar competitividad en el distrito y convertirse en una ciudad pionera en innovación y tecnología. La realización de este encuentro tecnológico para la municipalidad significa la presentación oficial de su trabajo en el área como gestor de esta iniciativa y alineado al objetivo macro de Quito Ciudad Digital 2022. CPQ3, que es el Campus Party Quito 3, es un invento innovador que desde hace 15 años es considerado como el encuentro de tecnología, innovación, cultural, digital y ocio en la red más grande del mundo. Paco Raquel es uno de los fundadores y creadores del Campus Party. Indica que la tercera edición del Campus Party Quito traerá sorpresas. Esperen y que terminemos de crear la parrilla de contenidos. Estoy seguro que será fenomenal, dice. Campus Party es una franquicia internacional que concentra a aficionados a la informática mediante una red de voluntarios del mundo entero. Se realiza de forma anual en distintas localidades como España, México, Colombia, Brasil, Ecuador, registrándose la asistencia de más o menos unos 90.000 campuseros a nivel mundial. La actividad común del Campus gira en torno a los contenidos dentro de cuatro zonas temáticas que son innovación, ciencia, cultura digital y talentos visuales. Además, habrá un desarrollo de talleres prácticos, de conferencias y sociabilización de los proyectos. Este año, el CPQ3, que es el Campus Pariquito 3, es patrocinado también por el Movistar, por Yachay, Ciudad del Conocimiento, con Quito. En representación del municipio de Quito será quien lo coordine y también quien lo ejecute. Algunos datos de Campus Party en Quito en sus ediciones pasadas. Según Dragagueles, la idea de Campus Party nació un domingo en la década de los 90, en una reunión de amigos. Mientras veíamos un canal cultural, pensamos en realizar un acto que congregue a los aficionados por la tecnología con los expertos y así sumar esfuerzos para desarrollar tecnología. En el 2011, este evento contó con la asistencia de 2.000 campuseros y en el 2012 participaron 2.500 jóvenes que estuvieron presentes en la mitad del mundo para compartir con 130 conferencistas nacionales y extranjeros, quienes dictaron más de 250 horas de contenidos. En las diferentes ediciones del Campus Party, a nivel mundial, han participado ponentes de talla de Neil Armstrong, Al Gore, Kevin Mitnick, Stephen Hawking, Tim Berners, Le Neri, Bella Gilberto Gil, entre otros. También queremos comentarles que esta noticia, mucha atención. El municipio de Quito y la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas informa a los usuarios del túnel de la vía interoceánica Osvaldo Guayasamín que debido a trabajos de mantenimiento rutinario se cerrará al tránsito vehicular hoy lunes 3 de junio, desde las 22 horas hasta las 5 horas del martes 4 de junio. Durante el cierre de 7 horas, el equipo técnico del túnel, con el apoyo de la unidad de mantenimiento vial, realizarán lavado de la bóveda del túnel, limpieza de la vía, revisión de los sistemas de iluminación, ventilación y circuito cerrado de televisión existentes en el interior del túnel. Hay rutas alternas que tendrían que tomar en cuenta ustedes. Mientras el túnel de la interoceánica permanece cerrado, tome las siguientes rutas alternas. Desde Quito hasta el intercambiador de Miravalle, Avenida de los Granados y Avenida Simón Bolívar. Desde el intercambiador de Miravalle hacia Quito, Avenida Simón Bolívar, sentido sur, norte hasta la Avenida de los Granados, hacia la Avenida Eloy Alfaro. Desde y hacia Quito, vía de los Conquistadores, camino a Huápulo. Horarios de contraflujo. Recuerde, la circulación vehicular por el túnel Guayasamín se encuentra establecida en una sola dirección en los siguientes horarios. Desde las 7 hasta las 9:30, tráfico unidireccional por la avenida interoceánica desde la avenida Simón Bolívar hasta la avenida 6 de diciembre. Desde las 17 horas hasta las 20 horas, tráfico unidireccional por la avenida interoceánica desde la avenida 6 de diciembre hasta la avenida Simón Bolívar. Hay que respetar la señalización, hay que respetar estas recomendaciones, hay que respetar los límites de velocidad. Todos podemos aumentar una cultura de seguridad vial. Si no, seguirá ocurriendo lo que usualmente ocurre en la vía Simón Bolívar, que prácticamente todos los días hay un accidente. Y eso es terrible. Es la velocidad que imprimen los choferes cuando están frente al volante. Lo sientan a toda velocidad y lamentablemente las consecuencias son fatales. Y además hay que tomar en cuenta las lluvias que han caído en los últimos días y obviamente que la calzada se vuelve bastante, el asfalto se vuelve bastante resbaloso. No hay posibilidad inmediata de frenar a raya. Ahí, cuando se vuelve resbaloso, automáticamente hay un accidente. Son las 16:34, hacemos una pausa y regresamos enseguida. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión,

hace 3 años no hubieran sido posibles sin Bradley Manning, un joven soldado que tiene hoy 25 años. Fue él quien transfirió a WikiLeaks más de 250 mil cables diplomáticos e información confidencial estadounidense sobre las guerras en Irak y Afganistán. Manning comparece por primera vez ante el Tribunal Militar de Maryland, encargado de juzgarle. ¿De qué se trata esto? Escuchemos en el siguiente informe. Las revelaciones del sitio WikiLeaks hace 3 años no hubieran sido posibles sin Bradley Manning, un joven soldado que tiene hoy 25 años. Fue él quien transfirió a WikiLeaks más de 250 mil cables diplomáticos e información confidencial de Estados Unidos sobre las guerras en Irak y Afganistán. Manning compareció hoy por primera vez ante el Tribunal Militar de Maryland, encargado de juzgarle, un juicio tan polémico como la personalidad misma de Bradley Manning. Estamos en línea con nuestra corresponsal en Washington. Muy buenos días, Silvia Chocarro. Hola, buenos días desde aquí, desde Washington. ¿Qué tal, Silvia? ¿Por qué la apertura de este juicio está dando tanto de qué hablar? ¿Por qué es tan controvertido en Estados Unidos? Efectivamente, como comentas, este juicio es un juicio controvertido porque hay quien lo ve no solo como un juicio contra el soldado Bradley Manning, sino contra el derecho de la ciudadanía a acceder a la información de interés público, especialmente cuando esta información desvela prácticas cuando menos cuestionables, ¿no?, por parte de un gobierno. Detrás de este juicio está también un debate más amplio sobre si la seguridad nacional debe prevalecer sobre las libertades civiles. Y es que desde septiembre de 2011, cuando se produjo el atentado contra las Torres Gemelas, se han ido escuchando cada vez más voces que denuncian el recorte de libertades que se ha producido en Estados Unidos en nombre de la lucha contra el terrorismo. El propio presidente Barack Obama habló de ello en un discurso sobre la seguridad nacional, de hecho hace tan solo 2 semanas. Él mismo manifestó que había llegado el momento de equilibrar esta dicotomía. Y por último, otra de las polémicas en torno a este juicio es el secretismo en el que se celebra la corte marcial contra Manning, en un momento donde, por cierto, es un momento bastante delicado para el ejército de Estados Unidos, que está salpicado por el escándalo de los más de 25.000 casos documentados de acoso sexual. Uh-huh. Silvia, ¿quién es este joven de apariencia tímida llamado Bradley Manning? ¿Qué se sabe sobre las motivaciones que le llevaron a filtrar documentos secretos a WikiLeaks? Bradley Manning, bueno, nació en Oklahoma, tiene 25 años. A principios del año 2010, Manning decidió filtrar más de 700.000 documentos secretos del ejército estadounidense a los que tuvo acceso cuando estaba trabajando como analista de inteligencia en Irak. Entonces fue detenido y pasó en prisión preventiva a la base de Marines Montegina. Allí, de hecho, para evitar que pudiera suicidarse, le obligaron a dormir desnudo, encerrado en una celda de 6 metros cuadrados, 23 de las 24 horas del día. Cuando se le pregunta por qué decidió ser el autor de la mayor filtración de información secreta de la historia de Estados Unidos, él declara que lo hizo por América, que lo hizo para que sus ciudadanos pudieran saber cómo Estados Unidos estaba luchando contra el terrorismo en Afganistán y también en Irak. Según las propias palabras de Manning, de hecho, esta lucha se llevó a cabo sin ningún respeto por la vida humana y sin ningún respeto por los derechos humanos. De hecho, Bradley Manning es visto como traidor o como patriota en Estados Unidos. Es visto como un traidor por quienes anteponen la seguridad nacional al derecho de acceso a la información. Y es visto como un héroe porque gracias a él salieron a la luz miles de documentos sobre cómo actúa el ejército y los servicios de inteligencia tras las bambalinas, ¿no? Un proceder que, de hecho, en muchos casos, bueno, dejó bastante que desear. Además, también, detrás de Manning hay toda una red de ciudadanos que le está apoyando. Esta red se manifestó, de hecho, el sábado frente a Fort Meade, a unos 50 kilómetros de aquí, de Washington, en el estado de Maryland, donde Manning va a ser juzgado por un consejo de guerra a partir de hoy. Uh-huh. Silvia, ¿cuáles son los cargos más graves que pesan sobre Manning? ¿Podría pasar el resto de su vida en la cárcel? ¿Cuáles podrían ser esas penas contra él? Bueno, sí podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Manning está acusado, como decía, de filtrar más de 700.000 documentos que, según la Fiscalía, habrían puesto en peligro vidas de ciudadanos estadounidenses. De hecho, él mismo ha reconocido haberlos filtrado y sobre él recaen 22 cargos. Parece que se declarará culpable de 10 de ellos, los más leves, aunque a pesar de ser los más leves, podrían condenarle ya a 20 años de cárcel. No obstante, Manning efectivamente podría pasar el resto de su vida en la cárcel. sin de hecho posibilidad de libertad condicional, ya que hay uno de los cargos que enfrenta, que es el de ayuda al enemigo, que conlleva dicha pena. De hecho, parece que la acusación podría mostrar evidencias de que Osama Bin Laden u otros líderes de Al-Qaeda habrían consultado el material que él sacó a la luz. Además, se enfrenta el cargo de haber violado la ley de espionaje de 1917, que también le podría condenar a pasar el resto de sus días en una prisión militar. Por su parte, la defensa de Manning se basa en que la filtración ha permitido abrir un debate sobre la política exterior estadounidense. La corte marcial, en la que de hecho empieza a ser juzgado hoy, se prevé más o menos que dure hasta finales del mes de agosto. Nos queda un minuto y medio. Silvia, este juicio se abre en un momento muy particular para el gobierno de Barack Obama, cuya administración está acusada de haber espiado recientemente a periodistas de la agencia Associated Press y de Fox News. ¿Hay espías o actos de espionaje que valen y otros que no para la justicia en Estados Unidos? ¿Hay un debate sobre esta dicotomía en estos momentos en el país? Bueno, efectivamente, como comentas, este juicio se inicia en un momento en el que Estados Unidos continúa la polémica sobre las escuchas a la agencia de noticias Associated Press en nombre de la lucha contra el terrorismo. No obstante, el acceso a las llamadas telefónicas de la agencia de noticias, si bien ha generado toda una polémica sobre si debería o no ser legal hacer algo así, lo cierto es que sí se hizo con la autorización de un tribunal. Aún así, efectivamente, cabría la pregunta, ¿no?, de por qué el gobierno sí puede acceder a información confidencial en nombre de la lucha contra el terrorismo, pero la ciudadanía no puede hacer lo propio en nombre de su derecho a saber. ¿Y cómo lo está tomando la opinión pública? 40 segunditos. Bueno, pues la opinión pública y sobre todo las organizaciones de defensoras de derechos humanos denuncian que este juicio lo que pretende es atemorizar a quienes poseen información privilegiada para evitar futuras fugas. Esto, de hecho, se piensa que podría influir en el ejercicio de informar, ¿no? Es decir, que los medios de comunicación podrían tener menor acceso a información de vital importancia para la ciudadanía. Muchas gracias, Silvia Chocarro, corresponsal de RFI en Washington. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión sembramos la buena historia de la patria. En la Biblioteca Nacional del Ecuador encontrarás un tesoro de conocimientos en los más de 80.000 libros disponibles. Ahora podrás acceder a los nuevos servicios. Uso de la sala de internet gratis. Zona Wi-Fi en todas las áreas de la biblioteca. Búsqueda de libros por catálogo. Visitas guiadas a grupos y atención personalizada a investigadores. Enriquécete con la lectura y la investigación en la Biblioteca Nacional del Ecuador. Atención al público de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Ven, aprende y disfruta en nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al Seminario Taller de Preparación del Actor, con los expositores Petra Ploj, José Ignacio Donoso, Carlos Guamán y Antonio Ordóñez. Inscríbase en el local del Teatro Ensayo, Edificio de los Espejos, junto a la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Conozca sobre actuación, producción de la voz, expresión corporal e historia social del teatro. Tendrá una duración de 3 meses. Inicia el 24 de junio, los días lunes, miércoles y viernes, de 15 a 17 horas. Este seminario concluirá con el montaje y presentación de una obra teatral. El costo es de $30. En Voces Diversas le acompañamos la tarde. Cultura, ciencia, tecnología, salud, ambiente y la mejor música? Somos Voces Diversas por los 940 AM. Acompañamos la tarde. Somos Voces Diversas. Voces Diversas. Por los 940 AM. Recordarán, amigas, amigos oyentes, que en anteriores programas hablábamos sobre qué iba a pasar con la joven salvadoreña a quien impidieron abortar. Ahora sabemos que ya será sometida a una cesárea. Beatriz, la mujer encinta de un feto sin cerebro, dijo sentirse bien porque en unos días le practicarán una cesárea que pondrá fin a un embarazo que ponía en riesgo su salud, sin que su bebé tuviese posibilidades de vivir tras el nacimiento. El rechazo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador a una petición de aborto terapéutico había provocado una polémica y la condena de organizaciones feministas y de derechos humanos locales. Me siento muy bien porque ya me lo van a hacer, dice. Me lo dijeron los médicos que la otra semana me van a hacer la cesárea, dijo Beatriz, la joven de 22 años, enferma de lupus y embarazada de este feto sin cerebro a la que la justicia negó un aborto terapéutico. Quiero la cesárea primero por mi salud y porque no va a vivir el niño. No está bien lo que me han hecho. Me han hecho sufrir, estar desesperada, estar esperando todo este tiempo en el hospital, pero primero Dios, la próxima semana, cuando se cumplan 26 semanas de gestación, dijo a la agencia AFP desde el Hospital Nacional de la Maternidad en San Salvador, San José. Beatriz, como se conoce, esta mujer cuya identidad ha sido protegida, es ya madre de un niño de un año, como sufre de lupus, eritematoso discoide, una enfermedad que debilita el sistema inmunológico, había pedido que las autoridades de El Salvador, donde está prohibido el aborto, le permitieran practicarlo. Después de 2 meses de debates, es decir, la semana pasada, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de Beatriz por considerar que su vida no corre peligro, lo cual fue aplaudido por la Iglesia y otras organizaciones en contra de la interrupción del embarazo. La medida fue condenada por organizaciones feministas y de derechos humanos locales. Más o menos esa la historia de lo que ocurrió. En otro tema, varios medios soltaron a la ligera que un par de adolescentes fingen secuestro inspiradas en La Rosa de Guadalupe. ¿Quién no ha visto o quién no ha escuchado esa serie La Rosa de Guadalupe? Sin reflexionar sobre los derechos de los niños ni sobre los principios éticos de la presunción de inocencia, a lo mucho se intentó criticar a las series televisivas por sus contenidos. Esto escribe Jorge Tirso en Radio Nederland, a propósito de esta teleserie. En realidad, todo quedó en un titular de los que ahora se llaman virales, efectivos para lograr muchos clics, todo a costa de varios actos de periodismo chatarra. ¿Y cómo se les ocurrió esta idea? Vi en una serie que habían hecho algo así y se me ocurrió que podría hacerlo. ¿Qué serie televisiva viste para agarrar y hacer una copia de eso? La Rosa de Guadalupe. Ella es una menor de edad con la cabeza agachada, frente a ella un reportero vestido con chaleco beige y un micrófono de Televisa. El video capta su rostro y las notas registran su nombre, aunque sea una niña. El reportero lo enjuicia, le pregunta si se arrepiente, le pide que les mande un mensaje a sus padres. Ella, al borde del llanto, dice que se arrepiente. El micrófono de Televisa, la misma empresa que produce La Rosa de Guadalupe, no se mueve ni un centímetro. Incluso TV y Novelas, editado por Grupo Televisa, consiguió en su sitio web el caso. Rosa de Guadalupe inspiró a jóvenes a fingir secuestro. Inspiró como si fuera algo loable. El video, como se puede ver, pretende ser una crítica a las telenovelas. Usar la tragedia con fines didácticos no es nuevo. Si Edipo se saca los ojos tras cometer incesto, es en parte para dejar una lección moral al espectador. La famosa catarsis griega es una forma de sufrir en cabeza ajena como una vía de autoliberación. La Rosa de Guadalupe, claro que sin la profundidad de Sófocles, pretende ser una serie que haga más o menos lo mismo. Todos sus capítulos siguen la misma estructura. Una persona común, un estudiante, un ama de casa, un empresario, comete actos moralmente cuestionables, una mentira, una infidelidad, un robo, un asalto, hasta llegar al límite del tormento interno y externo, sentimiento de culpa, cárcel, demencia. Así transcurre la primera mitad del capítulo, hasta que alguien le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe. Entonces aparece la imagen de la morenita del Tepeyac y una rosa materializada milagrosamente. Justo en el peor momento, alguno de los personajes experimenta un momento de éxtasis místico que visualmente se ve como un vientecidio que los despeina mientras suena una musiquilla melodramática. El personaje principal recibe una segunda oportunidad y encuentra la manera de solucionar el conflicto. El capítulo termina con una moraleja pronunciada de forma explícita. Los medios no dijeron ni qué capítulo de La Rosa de Guadalupe había inspirado a los adolescentes mexicanos. Al parecer se trata de La Luz de la Verdad, transmitido en abril del 2013 por el Canal 2 de Televisa, la frecuencia especializada en telenovelas y con mayor alcance a nivel nacional. En ese episodio, un adolescente que suele mentir a sus padres para escapar a fiestas donde bebe a escondidas, finge su propio secuestro para evitar que descubran que había dormido en otra casa sin permiso. Su mentira ocasiona que los jóvenes que organizaron la fiesta en dicha casa terminen en la cárcel, acusados por secuestrar a la protagonista. La madre de una de las afectadas le pide a la Virgen de Guadalupe que todo se aclare. Así que una noche, la joven atormentada por la culpa decide confesar que todo fue una mentira. La joven acepta ante las autoridades que mintió, por lo que debe ir a un consejo tutelar para menores que la deja libre inmediatamente. Los acusados salen de la cárcel, los padres perdonan a la hija, la protagonista extiende la lección a todos y se resuelve. La moraleja del episodio es: mentir nos encarcela y no nos liberaremos de sus sombras hasta que confesemos y vivamos siempre bajo la luz de la verdad. Según consignas, las notas periodísticas, en la vida real la historia fue muy similar, pero el final aún está por verse. Según el diario de Juárez, pretendían obtener dinero para adquirir ropa y celulares, pero lo cual planearon el plagio de una de ellas durante la hora de receso. La adolescente que fingió su secuestro al parecer había peleado con su madre, por lo que quería darle un susto, así que en complicidad con su amiga llamó a sus padres para pedirles un depósito bancario. Sin embargo, el novio de una de ellas las había delatado ante la autoridad, por lo que fueron detenidas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, o al menos eso dicen los medios. Sería muy reduccionista, muy simple, muy banal, decir que ver un suceso en televisión es suficiente para cometerlo en la vida real. Muchos hemos leído Edipo Rey y no somos incestuosos ni nos hemos sacado los ojos. Creo que hemos dejado bastante atrás la teoría de la aguja hipodémica, que planteaba que los receptores eran pasivos y fácilmente influenciables ante los medios. En tiempos de web 2.0, prosumidores y dispositivos móviles, la cosa no es exactamente igual que cuando la guerra de los mundos de Orson Welles hacía temer a los estadounidenses que una invasión extraterrestre estuviera ocurriendo realmente. Los medios que criticaron que La Rosa de Guadalupe promueve acciones cuestionables le restaron atención a otros vicios mediáticos. Un medio argentino incluso tropezó al confundir el caso real con el ficticio. El diario Noticias consignó la historia de La Rosa de Guadalupe como si fuera verídica. Al parecer, los editores decidieron borrar esa nota, pero el URL y el caché de Google aún lo consignan. La chica llegó a casa mucho después de lo acordado, afirmando que 6 de los asistentes a la fiesta la retenían y no la dejaban irse. No dudó en usar el término secuestro, y sus padres creyeron conveniente ir a denunciar lo ocurrido a la policía, cosa que ocurrió en la televisión, pero no en la realidad. ¿Por qué aparece en los titulares La Rosa de Guadalupe si en la mayoría de los cuerpos de las notas periodísticas ni siquiera se menciona al programa? ¿Cuántos se tomaron la molestia de ver el capítulo en cuestión? ¿Era necesario presentar los rostros de las niñas y exhibirlas como delincuentes? ¿Se investigó si realmente esa línea de investigación coincide con la verdad? ¿Por qué se acusa de ocasionar la conducta indebida a la televisión antes que a la falta de vigilancia por parte de los adultos responsables? No es por defender La Rosa de Guadalupe, pues también tiene sus cosas cuestionables. La calidad histriónica de sus actores, la inverosimilitud de sus diálogos, la simplificación de los problemas sociales serios, los contenidos extremadamente moralinos, que a veces caen en los estereotipos discriminatorios, el enjuiciamiento a conductas que no es necesariamente punibles, las pocas bases científicas que tienen algunos de los episodios. Ejemplo de ello es un episodio donde se acusa a una madre de ocasionar que su hija fume marihuana durante la adolescencia por el mero hecho de que ella consumió dicha droga durante el embarazo. Lo que es totalmente cierto es que hacen falta muchos más contenidos de calidad que fomenten una cultura igualitaria y democrática. Televisa no ha contribuido mucho a ello, ni al periodismo ni a la ficción. Por ello termina protagonizando casos como este, donde uno de sus reporteros atestigua a una menor que dice inspirarse en uno de sus propios programas para mentir. Sin embargo, acusar al programa de televisión de ocasionar un falso secuestro es como culpar a los videojuegos de crear violencia, al uso de minifaldas de ocasionar violaciones, a los corridos de promover el narcotráfico, a las falacias post ad hoc de causa falsa. Terminar citando una moraleja de La Rosa de Guadalupe probablemente no sea tan socialmente bien visto, pero quizás vale la pena reiterar las controvertidas palabras. Mentir nos encarcela y no nos liberaremos de sus sombras hasta que confesemos, hasta que vivamos siempre bajo la luz de la verdad. Lo mismo vale para los jóvenes que mienten, si es que realmente mintieron, que para los medios de que mienten indiscriminadamente a través de falacias y de conductas cuestionables.